Bienvenidos a este crecido encuentro de canciones, solo canciones. Tanta pena. Les presento Lilas Baco en la viola, Álvaro Gantús en violín, Cayán Peralta, mi amigo, en contrabajo.